que te escupe el muñeco Lala. Tócame, tócame, mamame el muñeco loco. Tené cuidado que te escupe el muñeco Lala. El muñeco loco. El muñeco loco. ¿Qué muñeco loco? ¿El loco? Acércate, mami, a conocer mi muñeco loco. Mi muñeco loco. Loco. Mi muñeco está re loco. Tócame, tócame, tócame el muñeco loco. Tené cuidado que te escupe el muñeco loco.